Qué idiota. Un, dos, tres, va. No esperes nada de mí, si yo de ti no espero nada. No te fijes más en mí, si mi presencia no te agrada. La verdad me hiciste mal, para mí ya no soy nada. Sin embargo, no hay problema, yo me escapo con mi tabla. Perdiste, yo gané. No creas que estoy llorando. Ya te fuiste, terminó. Puedo estar mucho más alto. Yo creí en tu amor, ahora ya no te perdono. No me importa tu dolor, prefiero quedarme solo. Ya no esperes, no digas más. Ya me di cuenta, no me amas. No me amas. Quiero quedarme solo.